Pensaba que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escuchar. Y deja el amor, y te amo, el roce de tus manos. Basta ya de mentiras, quédate con tu engaño. Es mejor que te vayas, y si se ir a acostarte con esa, la que tiene diamante y será de importante y no sabe con quién se metió. A toda la familia presente, a toda la gente presente, en general a todo el mundo, gracias por venir, por el aguante, por el cariño, por cada bandera, por cada trencito también, porque veo muchas nenas con las trenzas, por allá arriba también, gracias por el cariño, por el aguante. Ahora sí, ¿seguimos? ¿Qué dicen ustedes, seguimos? Voy a invitar a un amigo muy especial. Yo quiero el grito de todas las mujeres cuando él entre. Él es Oscar de la Repandilla. Los aplausos para Oscar presente. Es un genio, Oscar. Olé, olé, olé, olé. Padre, hijo.